Continúa el ajuste y el recorte en el presupuesto del Gobierno Nacional, que ahora afecta también a los más chicos. Los niños de 11 años se quedaron sin el refuerzo de la vacuna contra la meningitis, cuya obligatoriedad en el calendario regía desde el 2017. Hace más de un año que hay irregularidad con la entrega, razón por la que se decidió priorizar la vacunación para niños de 3, 5 y 15 meses de vida en la ciudad de Esquel. Sin ningún tipo de certeza sobre el restablecimiento de la dosis, los niños de 11 años deberán esperar hasta que se vuelva a distribuir. El jefe de programas sanitarios de Esquel, Emiliano Biondo, aseguró que la vacuna formaba parte de una estrategia de prevención importante y cualquier estrategia resentida no es algo alentador. La vacunación se incorporó en el año 2017, fue la última en incorporarse, la del meningococo. Obviamente que es una estrategia costo efectiva, que es de una estrategia de prevención importante, no de las más importantes, pero sí es importante, por algo fue incorporada. Y bueno, lamentablemente uno tiene que decir que sí, que cualquier estrategia que se resienta preventiva no es algo alentador, ¿no? Uno quisiera que eso esté asegurado, que es lo que hacemos nosotros, tratar de asegurar a toda forma, redistribuir con el poco insumo que tenemos, que le llegue a todos los que necesitan. Para un papá, para una mamá, para una familia que tiene un chico de 11 años y, bueno, todavía no lo ha vacunado, ¿está en riesgo? Dame la explicación médica. No, no, la explicación, como le decía antes, es cortar la cadena de transmisión. Los adolescentes de 11 años son portadores en sus vías respiratorias de esta bacteria, y el problema principal es que la transmitan a los niños menores de un año, que es donde se generan las complicaciones más graves. En los adolescentes no genera un impacto de morbilidad importante. La estrategia es como secundaria en los 11 años de edad. El grupo más importante son los menores de un año. Informó María Lloyd para Caleuche, FM 90.9, Esquel.